Nosotros somos un grupo de profesores que trabajamos en una escuela que está en medio del campo, es en Exaltación de la Cruz. Para que se ubiquen los oyentes, está cerca, es límite con Pilar y con Luján, en la zona norte, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Y allí, bueno, estamos con la escuela rodeada de soja. Tenemos dos campos que están pegados a la escuela, estamos rodeados de distintos campos. Y bueno, allí como se siembra soja, el método que utilizan es un método de utilización de agrotóxicos. Hicimos una presentación en estos días, hace el jueves pasado, jueves de la semana pasada, denunciando que en la escuela nos están fumigando con agrotóxicos. Hablamos de una escuela que está pegada a campos donde se produce soja, y pegada digo literalmente, así que eso fue lo que estamos denunciando ante la Fiscalía de la Provincia. Muy bien, bueno, ¿la denuncia está enfocada a algún organismo del Estado, a alguna empresa en particular? Nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son, de quién son los campos. Entonces denunciamos que está ocurriendo esto ante el fiscal, denunciamos ante el ayudante fiscal en este caso, que tome cartas en el asunto y que resuelva si hay delito. El delito acá es contaminación. Que resuelva como tenga que hacer, y más que todo lo que se busca es que no haya más fumigaciones, ya que están fumigando a plena luz del día, horarios entre, no sé, desde la mañana, el mediodía, y bueno, a veces te toca que estás con todos los estudiantes, como ocurrió en marzo pasado, con todos los estudiantes afuera del aula porque están en actividad de educación física, están en clases bajo la sombra. Bueno, eso es un poco lo que viene pasando, y bueno, ante eso, como no hay respuesta a nivel municipal, a nivel estructura del Ministerio de Educación tampoco hay nada. Bueno, decidimos ir a la justicia, y mientras tanto se ha presentado un proyecto de ordenanza municipal de regulación de agrotóxicos para intentar también regular eso, que como sabemos, si no lo cuento, en la provincia de Buenos Aires cada municipalidad debe hacerse cargo de regular esto, y por supuesto, si no es por iniciativa de los vecinos, nunca sale de los mismos concejales proponer algo. Leonardo, Matías te saluda. Vos comentabas que se ve cómo fumigan durante el día en horarios escolares. Utilizan estos equipos que se llaman, conocidos como mosquito, que son como unos tractores con unos brazos extendidos que hacen una fumigación así, digamos, bastante, con un caudal muy grande. ¿Puede ser que se utilicen ese tipo de maquinaria? Sí, acá en este caso se fumiga con mosquito, pero a ver, para que nos entendamos, para que el oyente entienda, tenemos la escuela pegada, pero pegada, tenés el salón, sí. Hace cinco pasos, tenés el alambrado y tenés ahí la soja, claro. Se fumigan pegado, una que está a 500 metros, que decimos, que también justamente planteando algo real, que por la deriva, por el viento, no llega. Claro. No, te fumigan al lado, y fumigan con mosquito, que bueno, es como os decía, un tractor que despliega sus alas y fumiga, y bueno, ante eso necesitamos una protección. Ocurre que encima están fumigando en horarios que ni siquiera le conviene al mismo fumigador, porque el sol termina destruyéndole las moléculas de glifosato. Uh-huh. Cuando fumiga glifosato, también fumigan otras cosas, uh-huh. Que bueno, hace que además tenga que fumigar más y más, para lograr su objetivo. Y pensemos esto, que de lunes a viernes en cierto horario tenemos la escuela abierta, y después si fumigan ni nos enteramos, pero justamente lo hacen en los horarios que estamos en clase. Y hablamos de que en esa escuela, si bien la 7, la escuela número 7 es secundaria, también está la primaria y el jardín. Uh-huh. Y ha ocurrido que fumigaron en el horario que estaban, horarios del mediodía, que se encuentra primaria, secundaria y jardín. Leonardo, y ustedes plantearon, imagino, en unas informaciones que estoy leyendo de un comunicado, ustedes conocen los innumerables casos que hay de comunidades que han sido intoxicadas por este tipo de situaciones, el juicio que se dio en Córdoba, los padres de los chicos y las chicas que van a la escuela, ¿están al tanto de esta situación? ¿Cómo se trató dentro de la escuela y con la comunidad? Sí, con la comunidad hay un tema, porque pensemos que es una comunidad rural. Ajá. Donde el tema no explotó desde los mismos padres. Claro. De la misma comunidad educativa. Sale desde reclamos docentes, y ya un logro que consideramos nosotros es que los estudiantes hayan tomado el tema y lo hayan empezado a problematizar en sus propias casas. Porque era algo que estaba totalmente naturalizado. Claro. La fumigación no es vista como negativa. Hay chicos, además, que menores que trabajan, son explotados, hay explotación infantil, y ellos trabajan también o fumigando o en otras tareas en el campo. Y no lo tomaban como un problema, estaba muy naturalizado. El trabajo que se empezó a hacer es problematizarlo primero en el aula, para luego abrirlo más a la comunidad. Pero bueno, nos hemos visto este proceso que íbamos haciendo de manera pausada, lenta, pero firme, se vio acelerado porque nos siguen fumigando. Desde ahí que realizamos una denuncia. Y bueno, la tarea más de intercambio, de ida y vuelta con la comunidad, en la que viene ahora ya con todas estas cosas presentadas. Uh-huh. Porque tenemos el gran problema de que vas a laburar y te terminan fumigando. Uh-huh. O ves que los chicos, todos los pequeñitos, van a la escuela y también son fumigados. Entonces tuvimos que acelerar un poco el proceso. Ustedes ven en el comunicado de prensa que mandamos, estamos hablando de una fumigación de fin de año pasado, una de marzo, de fines de marzo, y otra de ahora. Ya cuando vino la nueva fumigación, entrando en temporada de siembra de soja, dijimos, bueno, hay que acelerar. Y bueno, mientras estamos preparando una serie de charlas, reuniones, para ver si se puede profundizar un poco el debate con los padres y la comunidad en general. Y bueno, viendo desde dónde, porque también no tenemos el apoyo de directivos, bueno, hay un problema en eso también, que vamos a ver cómo podemos solucionar. Y los docentes quedamos bastante expuestos laboralmente. Claro, y respecto, bueno, a la denuncia, ¿hubo alguna respuesta? ¿Se sigue fumigando mientras tanto? ¿Qué pasó con eso? Nosotros de la fiscalía no tuvimos respuesta. Tengamos en cuenta esto, que pasó menos de una semana, estamos sí. a 6 días. Sí que fue difícil que nos tomen la denuncia, porque al presentarla el ayudante del fiscal, Aguado, su apellido, nos quería mandar a hablar con Ambiente del municipio. Nos decía que no tenía nada que ver ahí. Uh-huh. Y bueno, le explicamos que sabíamos del juicio de Tizangó, le explicamos que estamos trabajando justamente con compañeros que están en el tema, que estuvieron en la lucha allá en Itizangó y en otros lados, con médicos de pueblo fumigado. Estamos en el tema, que no nos podía mandar a cualquier lado. Uh-huh. Entonces recién ahí tomaron la denuncia, y luego sí está habiendo repercusiones a nivel local, en el partido, ya que, bueno, por ejemplo, este lunes pasado, antes de ayer hicimos una reunión con los concejales de Exaltación de la Cruz, donde se justificó, se fundamentó un poco la ordenanza, el proyecto de ordenanza presentado por los vecinos, y nosotros también fuimos a comentar la problemática de la escuela. Es decir, ya hablamos con todos los concejales y hasta ahora no tenemos noticia que se haya fumigado, pero también es por una cuestión climática. Hay que ver ahora cuando seque un poco, que es el momento donde se debería fumigar nuevamente. Así que estamos a la expectativa y bueno, esto lo que más queremos que sirva para que no se vuelva a hacer, y también para tener en cuenta que esos chicos que después que salen de la escuela, por más que la escuela no sea fumigada, van a sus casas, a sus hogares, están en medio del campo y ese campo está rodeado de soja y lo siguen fumigando ahí también. Lo de la escuela tiene que servirnos a todos para poner el tema en la mesa y debatirlo y tomar medidas. Mientras seguimos trabajando en contacto con otras escuelas, otros distritos, donde las problemáticas se suceden en toda la provincia, como también Santa Fe, Córdoba, etcétera, Entre Ríos, hay mucha movida al respecto, hay campañas que se están haciendo para que paren de fumigar las escuelas. Así que, bueno, a todo quien quiera comunicarse con nosotros, tenemos un correo electrónico que es escuelasfumigadasexaltacion@gmail.com, y si no, un correo electrónico mío que es leonardoamoreno@yahoo.com.ar.